tienes azúcar, para que la quieras probar. Aquí llegó la fermentada, con ganas de cumpanchar. Y en su cuerpo tiene azúcar, para que la quieras probar. Mira cómo mueve la cintura, tiene timbre y el pambá. Mira cómo trae la sabrosura, con su bata remanda. Ay, aquí está la fermentada, con ganas de cumpanchar. Y en tu cuerpo tiene azúcar, al que la quiera probar. Aquí llegó la tremenduca con ganas de cumpanchar. Y en tu cuerpo tiene azúcar, al que la quiera probar. Aquí está la tremenduca con ganas de cumpanchar. Que tiene rabia esta mulata cuando empieza a bailar. Y en su cuerpo trae azúcar para que la quiera probar. Aquí está la tremenduca con ganas de cumbanchar. Que su cuerpo tiene azúcar para que la quiera probar. Y en su cuerpo tiene azúcar, al que la quiera probar. Aquí está la tremenduca con ganas de cumbanchar. En su cuerpo tiene azúcar.